Escúchame, esto es para vos, porque vos sos loca como tu madre. Eso sos vos. Loca, loca no importa. Te invito a bailar. ¿Con quién? Conmigo, con Gaitán. Como tu madre, loca como tu madre, loca como tu madre, pobre tu padre que la aguantó. Loca como tu madre, loca como tu madre, loca como tu madre, que otro te aguante porque yo no. Ella siempre peleando, siempre agrediendo, siempre conmigo está discutiendo. Ella me descontrola, me pone loco, me saca y entonces le digo así: loca como tu madre, loca como tu madre, loca como tu madre, pobre tu padre que la aguantó. Loca como tu madre, loca como tu madre, loca como tu madre, no te soporto, raja de acá. Loca como tu madre, loca como tu madre, loca como tu madre, pobre tu padre que la aguantó. Loca como tu madre, loca como tu madre, loca como tu madre, que otro te aguante porque yo no. Ella siempre peleando, siempre agrediendo, siempre conmigo está discutiendo. Ella me descontrola, me pone loco, me saca y entonces le digo así: loca como tu madre, loca como tu madre, loca como tu madre, pobre tu padre que la aguantó. Loca como tu madre, loca como tu madre, loca como tu madre, no te soporto, raja de acá. ¡Ay, raja! Loca como tu madre, loca como tu madre, loca como tu madre, pobre tu padre que la aguantó. Todos, loca como tu madre, loca como tu madre, loca como tu madre, no te soporto, raja de acá. Loca, anda la andate con tu madre, raja de acá. Loca, loca, loca. Ya sabes que loca te quiere igual, loca como tu madre.